en nuestro programa de tecnología. El nuevo Windows 2015, 5% menos virus, 1% más alegría. La espectacular cámara Chotofot, que te pone sonrisas, aunque estés triste. El nuevo celular Watch Station 3000, si no lo usas, no eres nadie. Bueno, vale, ¿qué pasa? Vinimos de aquí a vender perolitos o a construir socialismo. ¿Socialismo? Pero ya va, ¿y qué tiene que ver la tecnología con la política? Tiene mucho que ver, camarada. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Copia de esta radio. Tecnologías populares, libres sin ataduras. Desenmascarando a las transnacionales. Mostrando la cara oculta detrás de las redes sociales. Encontrando el software libre con el socialismo. Dejando de ser simples usuarios de las tecnologías para convertirnos en sus constructores. Cópiate esta radio. Buenas noches, usuarios y usuarias, bienvenidos a su programa Cópiate esta radio, donde las tecnologías son libres, populares y, lo más importante, sin ataduras, con Damián Fossi y Luigino Bracci. Hoy vamos a tener, vamos a tocar varios temas. Vamos a hablar de hoy algo que creo que no va a salir de la palestra por mucho tiempo, lo que es Twitter y el presidente Chávez, que lo ha estado utilizando de una forma bárbara, ¿no? Ya lleva más de 230 mil seguidores, pero apartando el tema de los seguidores, más importante es cómo ha tuiteado el día de hoy. Ha mandado más de 30 mensajes respondiendo solicitudes, respondiendo peticiones, atendiendo denuncias de la gente, e incluso lanzó la misión Chávez Candanga. Chávez Candanga. Sí. Te metiste conmigo, pajarito. Váyalo. Te metiste conmigo, pajarito. Pero también vamos, pajarito, a resolver algunas preguntas, ¿no, Damián? Sí, bueno. La gente que se pregunta, oye, pero necesito un BlackBerry que cuesta 3, 4, 5 millones de bolívares. Necesito eso para tuitear, ¿vale? O sea, vamos a responder bastantes preguntas sobre eso. Y Movilnet va a traer 73,000 BlackBerrys. Dios mío, qué locura. También tenemos un invitado, el camarada Pablo Romero, está aquí en el estudio, y él, en la segunda media hora, vamos a hablar sobre un tema muy importante, ¿no? O sea, cómo el capitalismo pareciera estar poniendo en peligro lo que es las tecnologías libres que se han desarrollado desde las comunidades, desde el sector, desde los sectores populares que desarrollan tecnologías informáticas. Sin embargo, pareciera que ciertas grandes transnacionales, como Oracle, entre otras, están poniendo en peligro el software libre, ¿no? O sea, ciertas aplicaciones de software libre que son muy importantes para todos, ¿no? Y allí, bueno, vamos a, aparte de explicar un poco qué es lo que está pasando allí, también queremos dar algunas, proponer, ver qué soluciones se pueden proponer al respecto. Y también, bueno, si nos queda tiempo, hablaremos sobre Oracle, esta empresa que compró su microsystem. ¿Pone en peligro o no el software libre? Eso nos lo preguntaremos el día de hoy. Exacto. Vamos a comenzar con un micro que se llama justamente Oro por Espejitos, ¿no? Donde queremos hablar, donde tocan bastantes temas, entre ellos el asunto de que, así como en el pasado los colonialistas españoles llegaron acá y ofrecían espejitos a los pueblos originarios americanos a cambio de su oro, como hoy día pareciera que nos están ofreciendo otro tipo de espejitos, ¿no? Y seguimos dando oro. Exactamente, a cambio de BlackBerry y a cambio de ese tipo de aparaticos que nos impresionan tanto, pero que no nos dicen cómo se hacen, no nos dicen cómo funcionan y no nos dicen cómo podemos utilizarlos para el socialismo, ¿no? Entonces, Víctor, cuando pueda. 1492. Hombre, ya estoy harto. 60 días encerrado en este barco comiendo zapatos. ¡Hostia! Cuando vea ese Colón, lo voy a echar por la borda. ¿Ma qué dijiste, Rodrigo de Triana? ¿Que tú me vas a echar por la borda a mí? No, dije, lo que quiero es presentarle a mi prima la gorda. Alba Ciudad y Copia de esta radio presentan Oro por Espejitos, 5 siglos de trácala imperialista. En un intento de lograr conseguir líderes convincentes, la Mesa de la Unidad Opositora ejecuta su más desesperada acción. inventa una máquina del tiempo para traer del pasado a uno de los personajes más admirados por la derecha, Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, los hermanos Pinzón y la tripulación. Fernando Isabel, Diana Genoves, toda la operación. Religión, honor y civilización masacra a la población. Sin saber que 500 años después sembrarían el terror. Hey, tú, la escena no va, Puerto América, la escena no va. ¡Capitán! ¿Qué es eso que se ve a lo lejos? ¡Tierra! ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Tierra a la vista! ¡Un momento! ¿Qué está pasando? ¡Hostia! ¿Pero qué pasó aquí? Ma, ¿dónde estamos, Rodrigo? Pareciera que un hechicero nos ha traído a otro mundo. Todo se ve muy distinto, mi capitán. Vayamos a dar una vuelta a ver. Ma, los pobladores en este mundo se han vuelto dementi. Mira, las carretas ya no tienen caballos. Los negros e indios pasean libres por las calles. Y no hay esclavitud. Mira ya, las ragazas van a la universidad a estudiar. Ma, mira ya, los criados solo laboran 8 horas diarias. ¿Qué ha pasado con nuestro mundo? Hombre, mire, don Cristóbal. Ese señor que va caminando allá parece que se volvió loco. ¡Está hablando solo! ¿Aló? Sí, señor Obama. La máquina del tiempo funcionó perfectamente. Ya trajimos a los dos individuos. Sí, señor. Seguro. Tengo que colgar, señor presidente. Bueno, está bien. Chao, mi negro. Hola. Mucho gusto. Bienvenidos al siglo XXI. El gusto es nuestro, gentil caballero. Soy Leopoldo Corino Zuluaga Granier, representante y asesor mediático de la oposición. Pero ustedes pueden llamarme Leo. Vengo a proponerles un gran negocio. Ah, sí. ¿Cuál negocio propone hoy? Ven esta foto. Yo trabajo para mi presidente, o sea, el único presidente del planeta, Barack Obama. Usted trabaja para un negro. ¡Traidores! ¿Ma qué pasa? ¿Cómo han permitido nuestra colonia que los esclavos estén apropiados del mundo? Exijo hablar ya con sus majestades, los reyes de España. Cálmese, Colón. El rey de España hoy no es más que un adorno. Hoy los líderes del mundo son los dueños de los grandes poderes económicos que controlan a la gente gracias a los medios de comunicación. Y este señor Obama, o sea, mi presidente, el único, vela por sus intereses. ¡Hostia! No entiendo eso de los genios de rotulación. Medios de comunicación. Rodrigo, ¿ves esa cajita que está allá al final? ¡Qué caja tan bonita! Tiene 2 cañas de pescar pegadas arriba. ¿Me las puedo coger? No, suelta eso. A esta cajita nosotros la llamamos televisor. Y en ella aparecen personas y mensajes. ¡Santa Madonna! ¡La caja está viva! Y tienes personas encerradas dentro. ¡Tenemos que sacarles de allí! ¡Rodrigo! ¡Busca el hacha! Ya. Cálmese. No hay nadie adentro. Eso es una suerte de cajita mágica que muestra mensajes que nosotros emitimos. Toda la gente tiene una cajita de esas. Y les encanta pasar horas frente a ella. Con esta cajita distraeremos a la gente mientras nosotros tomamos las decisiones. También les damos algunas noticias, pero solo las necesarias para que ellos opinen lo que nosotros queremos. ¿Estás cansado de que las muchachas te ignoren y se burlen de ti? Compra ya el nuevo desodorante La Bolita Redonda. ¡Qué buenos días que se ven en la cajita! ¡Hostias! Para que las mujeres se prendan de ti y se conviertan en tus esclavas. ¡Cómpralo ya! Advertencia, puede producir verrugas, irritación, cáncer en la piel y otros efectos secundarios. ¡Hostias! De pronto siento deseos de comprar ese desodorante. ¿De verdad se me lanzarán esas tías de encima si me los compro? Es que llevo 500 años sin novia y ni me he bañado. Rodrigo, eso que ves se llama publicidad. Ponemos a mujeres muy buenotas a promocionar productos. Así la gente compra cosas que no les hacen falta y tienen que trabajar más para nosotros si quieren mantener su estilo de vida. Nosotros somos los dueños de las empresas, así es que ellos, sin saberlo, son nuestros esclavos. En otras palabras, ahora tenemos esclavos de todos los colores. Claro que sí. Hay que reconocerles algunos derechos. Por ejemplo, no les puedes golpear. Les tienes que pagar una miseria cada 15 días y los tienes que dejar ir a las 6. Pero no importa, igual ganamos mucho. Respóndeme algo, gentiles señores. He visto con morto curiosidad que a la gente de la tuo siglo le encanta hablar sola. O le parlan cosas a unas cajitas con botones que se llevan al tuo rostro. ¿Tiene alguna peste que le hace caer en la demencia? No, Cristóbal. Estos aparaticos se llaman teléfonos celulares. Y son unas cajitas que me permiten hablar con otra persona que también tenga otro aparatico como ese. Sin importar si estás muy lejos. ¿Y ustedes los fabrican? Mis jefes gringos los fabrican. Déjame ver cómo te lo explico para que lo entiendas bien. ¿Recuerdas cuando llegaste a América? Que los indios tenían mucho, pero mucho oro. ¡Santa Madonna de Nápoles! ¡Por supuesto! La cargaban ostentosa, tenían collares de oro, brazaletes, joyas. Y recuerda que antes de empezar a esclavizarlos y matarlos por millones, los engañabas para quitarle el oro. Sí, teníamos la tuta nave llena de espejitos. Y como los brutazos nunca habían visto uno, nos daban tuti su oro a cambio de los espejitos. No tenían idea de que, vi nosotros, es morto sencilla su fabricación y... Vinieron en unos barcos con baratijas del mundo viejo. Hace ya 500 años sufrió la vida un gran desprecio. La vida allá en Europa es muy dorada, a mí me contaron. Todo ese brillo robado es puro oro americano. Pasando los años y cómo cambian esos imperios. Nosotros siempre de abajo con el corazón resistiendo. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la rabia del sol. Cuídate pirata Colón, que ya se despierta la raza del sol. Cuídate pirata Colón. Ya se despertó. Exacto, don Cristóbal. Bueno, hoy hay muchos otros tipos de oro que a nosotros nos interesa quitarle a los latinoamericanos. Por ejemplo, su trabajo, su dinero, los minerales que tienen en su subsuelo y el oro negro de hoy día, que es el petróleo. Y los latinos de hoy siguen siendo tan brutazos como para regalar tutti su oro a cambio de espejitos. Hoy usamos otro tipo de espejitos. Fíjate, la enorme mayoría de la gente tiene hoy resueltas sus necesidades básicas. Por ejemplo, ¿ves este plato de carne guisada, papas al vapor y ensaladas que tengo aquí? ¡Ma, qué delicioso se ve! ¡Cómo la cocinaba la mía mamá! Ajá, fíjate en esa muchacha que va caminando. ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Sí, sí, usted! ¡Venga acá, por favor! Te regalo este plato de comida. Pero bueno, vale, ¿tú crees que yo soy una mendiga, una pordiosera? No, señor, capaz y le echaste burundanga o algo así, no sé. ¡Sape! ¡Ma, qué increíble! ¿La regaza despreció la tua comida? ¡Eso jamás hubiera pasado en el mío tiempo! ¡Claro, Cristóbal! Ella ya tiene resueltas sus necesidades alimenticias. come 3 veces al día y no le va a aceptar comida gratis a un desconocido. Por ello, tenemos que crearles necesidades artificiales a la gente. Y para eso, usamos el televisor para inducir a la gente a comprar cosas que no necesitan. Así como le pasa a Rodrigo. ¿Un desodorante? No, no, muchos, muchos desodorantes. Dénmelo ya, los necesito, dénmelos todos. ¡Mi tesoro! Ahora, fíjate en esto. Déjame subirme a esta silla. Espera nada más. ¡Hola a todos! Regalaré este teléfono celular BlackBerry 15000 World Edition con cámara de 20 megapíxeles, 60 GB de memoria, 3 pantallas táctiles y 1 mes gratis de BBPIN al primero que lo alcance. ¡Regalaste una cachita mágica! ¡No estás perdiendo dinero por eso! Fabricar los celulares a mí no me cuesta nada. Pero quien se los llevó tendrá que pagar una cuota bien grande todos los meses. Así que en poquito tiempo tendré tremenda ganancia. Y además, a cada rato hacemos nuevos tipos de celulares, cada vez más novedosos. Y la gente bota los aparatos que tenía para comprarse los nuevos. Y estar, bueno, como ellos saben, ¡a la moda! Así tengan que pagar 2 o 3 meses de sueldo. Eso se llama consumismo. Te llamo al BlackBerry. A ver si puedes disfrutar de mí. Amigo, debo quitarme el sombrero. Has creado el perfecto negocio. ¡Congratulaciones! Gracias, gracias. Y todo este sistema que llamamos capitalismo se podrá mantener mientras sigamos siendo los dueños del conocimiento para fabricar las cajitas mágicas. Y allí es donde entras tú, Cristóbal. Muy bien, Leopoldo. ¿Cómo nos asociaremos? Aquí en Venezuela hay un dictador, un ignorante, un mono negro o un tirano llamado Chávez. Quiere crear un nuevo sistema económico llamado socialismo, que busca cosas absurdas, como eliminar las clases sociales, poner los medios de producción en manos de la gente y hacer que el pueblo pueda tomar decisiones políticas y económicas, por favor. De hecho, están celebrando los 200 años de su... ¿cómo es que le dicen a eso? Ah, sí, de su independencia. ¡Qué absurdo! ¿Por qué no los ejecutamos y les cortamos la testa como en mis tiempos? Bueno, sí lo intentamos. Pero no se pudo. Maldito Carmona Estanga que metió la pata. En fin, Cristóbal, la gente de la oposición confía en ti y te admira por tu trayectoria como un gran genocida que acabó con la vida de millones de indígenas, por iniciar la esclavitud en América, trayendo a millones de esclavos y por conquistar toda esta gentuza. Creemos que eres el líder perfecto que podrá traer la unidad de la oposición y te requerimos para que te lances a las elecciones. ¿Elecciones? ¿Y si gano? Una vez ganes, introducirás leyes que nos permitan privatizar hospitales, proteger a las empresas privadas y permitir que las transnacionales hagan lo que quieran. Y lo más importante, evitaremos que los pueblos puedan apropiarse del conocimiento. Necesitamos que sean cada vez más brutos, independientes de nosotros los capitalistas. Seguirán siendo nuestros esclavos. ¡Y habrá mucho dinero para todos! ¡Más claro que acepto! ¡Colón! ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo descubriste? Y así, la desprestigiada oposición derechista venezolana escoge a un nuevo líder para tratar de mantener su sistema económico y político. ¡Años de masacre indígena! ¡Que viva Zapata! Ofrecen espejitos a las y los venezolanos para quitarles su oro, su recurso humano, sus riquezas naturales y les niegan el conocimiento. Simón ha abrió las puertas, saboreó la esclavitud, despertó todos los pueblos de la América del Sur. Soñó la Venezuela como toda una escuela, llena de soldados libres y soberanos. Alerta, alerta, alerta que camina por segunda independencia, vamos todos con Bolívar. Alerta, alerta, alerta que camina por segunda independencia en la América Latina. ¿Sucumbirán los latinoamericanos ante quienes han querido explotarlos desde hace más de 500 años? Por supuesto que no. Se levanta la alborada, despiertan los caídos, la patria alza su bandera, no estamos vencidos. En la segunda independencia, que bien nos cantó Ali, Ali no te ha sido nunca porque todavía estás aquí en nuestros corazones. Resistencia aborigen, campesina y de mantuanos, que renace con el hombre, la mujer, el tupial y el colibrí. Y el colibrí. Sigamos en la lucha para lograr nuestra independencia definitiva. Es un mensaje del programa Cópiate Esta Radio y Alba Ciudad 96.3 FM. En esta revolución es la vida que se juega, por los niños y su escuela, por los ríos y sus quejas. Dígalo ahí, panita. Por el negro, por el blanco, por todos sin exclusión. No más odio, no más guerra, no más muerte ni explosión. Soñemos con Bolívar, Sucre y con Miranda. Que venga el alba por los pueblos, que se unan ya nuestras miradas. Que se unan las miradas. Huye, Bill Gates. Cópiate Esta Radio ya está de vuelta. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. Mira, tremendas felicitaciones hay que darle a las voces que hicieron posible este micro, a lo que es el pana Cristian Aguilar, que lo tenemos aquí en el estudio, el locutor que hizo Cristian. El papel de Cristóbal Colón y el Rodrigo de Triana. Bueno, yo no creo que es Cristian, creo que es Cristóbal Colón que está aquí. No, insultas al pana así, chamo, no insultas al pana así. Mira, el pana Layo Luis Gasco es que hizo el papel del chico malo, del capitalista, de ¿cómo que se llama? Leopoldo Corino Zuluaga Machado. Adorador del negro Obama, ¿no? Del sí. Negrito, ¿eh? Randolph Borges, que fue el locutor, y los panas Gustavo Villapol y Gabriela, que ayudaron, Gabriela Granados, que ayudaron en la parte de los gritos y en la parte de, bueno, la muchacha esta bastante firme que estuvo allí también. Yo creo que tú saliste por ahí, yo creo que fuiste tú que agarraste el Blackberry, ¿no? Sí, aquí lo traigo. Lo agarré y por esa broma ahora Movistar me está cobrando como 200,000 bolívares mensuales. Imagínate. Oye, no, pero yo creo que tú usas el otro, el Timofónica. Bueno, eso no es eso, Movistar. Ah, yo no. Yo le digo Timofónica, chamo. Coleca. Bueno. Mire, muchachos, qué bueno ese micro, felicitaciones. Y me hace acordar a aquella cumbre que hubo en Chile, que vino Zapatero y el rey de España, que dijo, ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas, tío? Qué vigente que está en la imagen de hace 500 años. Por cierto, un saludo a Sergio Muñoz. Sí. Creo que nos está escuchando. Debe decir, tío, esto no se deja meter con los españoles siempre. De hecho, en esa cumbre, tú sabes que Zapatero le dice a creo que era Kirchner, que estaba en ese momento de presidente, que ellos tenían que seguir... España tenía que seguir dominando las telecomunicaciones en la Argentina porque no tenían la capacidad de hacerlo. Y no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica. Y entonces, bueno, eso fue un mensaje para Venezuela, que a los 2 años le contestamos con un satélite en la órbita, ¿no? Tremenda respuesta. Bueno, ¿saben qué? Queríamos hablar un poco. Bueno, tenemos invitados. Lo presentamos invitado. Al principio, pero lo reiteramos. Quien acaba de hablarle es Pablo Romero. Pablo Romero. Lo tenemos aquí en el estudio. Él es un compañero con gran experiencia en lo que es el área de informática. En un tiempo dirigió aquí el departamento de informática de aquí del ministerio. Y muchas de las cosas buenas que están instaladas aquí se deben a él, pues. Y las malas también. Por ejemplo, hoy lo vamos a traer porque hoy lo trajimos pues, entre otras cosas porque él es un experto en Asterix. Más tarde vamos a explicar qué es eso para telefonía. Bien. Exacto. Telefonía. Ahorita queríamos concentrarnos un poquito durante los próximos 10 minutos en hablar de lo que en ofrecerle a las personas alternativas con lo que es el caso de Twitter, ¿no? Ya vimos, como dijimos al comienzo, que el presidente Chávez, oye, está muy activo en Twitter, lanzó hoy incluso, dijo que iba a lanzar la misión Chávez Candanga, Es decir, ha sido tanta la avalancha de mensajes que le están enviando a las personas por Twitter que él quiere ayudar de alguna forma a darle respuesta a la mayor cantidad de casos posible. Sí, tanto fue la avalancha que yo creo que, y creo que estoy seguro que la guindada de Twitter hace dos días fue porque Chávez, como a las 11 de la noche, 12 de la noche, uh-huh, estuvo tuiteando y la gente empezó, bueno, ¡ay, te amo! ¡Dame una casa, dinero, tal, trabajo! El presidente Chávez, mira, unas cuentas así informales que hemos estado haciendo, el presidente Chávez está recibiendo algo así como 180 mensajes por minuto. O sea, aproximadamente unos 10.000 mensajes por hora, ¿no? Claro, habría que promediarlo, habría que hacer de repente un conteo más científico. Bueno, pero la primera hora yo creo que es correcta porque... Bueno, además que el comandante que ya lleva, ¿cuántos? 230.069. Exacto. Seguidores. Bueno, me imagino que ahorita un poquito más. Cada vez que tuitea, bueno, eso es desbordante. Claro. De hecho, en mi línea del tiempo, tengo puro chavecandanga. Si usted... Y me imagino, él que está recibiendo esos mensajes debe ser... No, y lo impresionante es que los mensajes, alguien podría decir, no, pero eso seguramente son insultos de la gente que odia a ese dictador, ¿no? Es lo que podría pensar alguien en el exterior. Pero tú sabes que los tweets son públicos generalmente, a menos que la persona tenga protegida su cuenta, pero la gran mayoría de las personas tienen sus cuentas en Twitter públicas. Por lo general los dictadores no tienen Twitter, yo no me... O sea, Berlusconi no creo que... Primero que nada, ¿no? Bueno, no, ayer un dictador llamado Álvaro Uribe Vélez abrió su Twitter, ¿no? No lo abrió, cambió el de... Disculpa que te contradiga. Tienes razón. Cambió el de Colombia, el de gobierno de Colombia, por el de Álvaro Uribe, que ya tenía un poco seguidores. Okay, ¿El Santos no tiene Twitter? ¿No? Sí, únete a Santos. Uno está, que le abrió por... Ahí está Santos, ¡Santos! Está la música de fondo. ¡Cuidado, Santos! Oye, y eso que no tenemos de guión aquí, él agarra los sonidos. No, pan, aquí tenemos los mejores operadores de Venezuela. De hecho, claro. O sea, vamos a estar claros. Y además operadores con conciencia, no solo operadores buenos en sentido técnico, sino con conciencia política, que eso es algo que muy pocas radios tienen. Deberíamos entrevistarlo. Mira, yo creo que hay programas que él diría cosas más interesantes de las que diríamos nosotros. Posiblemente, sí. Mira, pero... No, de hecho, disculpa, tiene un micro que lo escuché la semana pasada, buenísimo. ¿Tú lo harías poner, chamo? Bueno, no, porque no tenemos así mucho espacio, pero... Sí, bueno, mira, siguiendo con el tema, nosotros queríamos, sí queremos hacer una crítica aquí constructiva, que nos parece un poco malo que el presidente Chávez no ha sido muy bien asesorado, y cuando él muestra el BlackBerry, cuando él dice, miren, ¿por qué yo no tengo derecho a tener un BlackBerry? Miren mi BlackBerry. El presidente Chávez es una persona que cada vez que hace esas cosas impulsa muchísimo las ventas. Recordemos lo que ocurrió con el libro de Galeano, con el libro de Chomsky, que cuando el presidente Chávez lo mostró en la ONU en un caso, y el otro caso, bueno, cuando se lo regaló a Obama, a Barack Obama, mira, las ventas de esos libros saltaron completamente. Recordemos, en Amazon.com, en ambos libros se pusieron en primer lugar en ventas. En 20 minutos. Y claro, nosotros lo aplaudimos porque, oye, estamos hablando de libros de escritores afamados de izquierda que, oye, de verdad, esa es la conciencia que necesitamos. El problema es que, oye, lo que sí yo no creo es que tengamos que dar un mensaje de que el BlackBerry, un celular que cuesta 2 o 3 sueldos mínimos, que... tiene graves problemas de seguridad por el hecho de que la red BBPIN no está en Venezuela, los servidores de esa red no están en Venezuela. En otras palabras, cuando usted manda un mensaje por BBPIN, esos mensajes viajan primero a Estados Unidos, a Canadá, y después se regresan, con el consiguiente riesgo de que cualquier persona pueda ver esos mensajes. Unos agentes muy específicos de una agencia llamada National Security Agency, la agencia de seguridad de la agencia National Security Agency, la Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos, bueno, son los más peligrosos. Y yo tengo entendido que muchos altos del gobierno se envían mensajes informativos por el BBPIN. Si me escuchan, por favor. Sí, eso es algo que nosotros consideramos peligroso. Y la gente también piensa que bueno, pero ¿cómo una agencia, cómo una institución puede monitorear tanta cantidad de información? Y eso hay que aclarar, ¿no? Que son personas, son programas, sí, que están, programas de inteligencia artificial que están detectando patrones, palabras y hacen, y nodos, el filtrado. Y nodos de comunicaciones, a fulano se conecta con fulano, entonces pueden relacionar a una persona con una célula terrorista y empiezan a... O que rastrean BlackBerry específicos, el BlackBerry, el BBPIN tal, mira, está de que tiene el BBPIN tal, están enviando tales y tales mensajes, vamos a guardarlos en una base de datos y... Disculpe, comandante, pero estoy seguro que el suyo está bien pinchado. Sí, lamentablemente. Comandante, espero que la próxima cumbre, en vez de regalarle el libro, le regale el BlackBerry a Obama y le diga, tome su porquería. Se lo meta por él. Entonces, el detalle es que muchas personas creen que para poder tuitear y para poder mandarle mensaje al presidente Chávez hay que tener un BlackBerry, primero que nada. Uh-huh. Que eso es lo primero que queremos desmentir. No hace falta ningún tipo de celular. Se puede usar cualquier computador que tenga internet. Es lo primero que hay que aclarar. Que el servicio además de Twitter es completamente gratis. Usted puede abrirse una cuenta en esa página. Por ahora, página no, web. No lo sabemos. ¿No? Por ahora. Hay que aclararlo, por ahora. No se hay sabe. Que aclarar también que Twitter es una empresa estadounidense. El decir, oye, nosotros hemos visto bastantes periodistas. San Francisco, de, ¿no? Sí. La sexta en San Francisco. Bastantes periodistas en medio del estado diciendo, oye, Twitter es algo tan maravilloso, tan bello. Oye, no confundamos la cosa, hermano. Es el socialismo tecnológico. Sí, por eso mismo, hermano. No confundamos la cosa. Nosotros estamos metiéndonos en el lobby de la CIA. Estamos metiéndonos dentro de la casa de la CIA y desde allí estamos haciendo activismo político. Oye, Brachi, pero eso no es muy conspiranoico. No, ¿por qué? O sea, si Facebook está más que claro, incluso hasta Beba Gollinger lo ha dicho y están claros, o sea, se puede ver hasta en sus propios sitios web, las empresas que trabajan para Facebook también trabajan para la CIA, o sea, no hay que ser, y se sienten orgullosas de ello. Lo que es el caso de Incutel, por ejemplo, esa es una empresa que ha hecho desarrollos para Facebook. Ajá. Uh-huh. A ese desarrollo es para la CIA y en su propia página web ellos lo dicen con orgullo. Nosotros trabajamos para la CIA porque tal y no sé qué. Claro, eso le da caché, eso le da estatus, eso le da... Exactamente, somos una empresa importante. Claro. Y bueno, entonces, oye, no es algo secreto que necesitamos de desclasificar documentos, ¿no? Es algo que es público y notorio, ¿no? Oye, aquí tenemos un mensaje, disculpa que te interrumpa, Brachi. Dice, está fino, hasta acópiate fino. Bueno, va abajo el BlackBerry, arriba el Vergaberry. Larisa Candanga, de verdad, sí. Gracias por el mensaje, estuvo muy bueno. Estaba riendo ahí mientras estaba escuchando. Tengo otro recomendado: cópiate por Alba Ciudad. Y Ángeles, María Ángeles, saludos de por aquí, saludos de Brachi, saludos de Damián. Y bueno, continúa, amigo. Sí, entonces nosotros hicimos un pequeño trabajito, vimos también en una página web, en concafé.com, una noticia sobre que Movilnet, visto el éxito del Twitter del presidente Chávez, había ordenado comprar 73,000 BlackBerrys para venderlos acá en Venezuela. Inclusive de dos transmisiones que creo que estaban en cadena, ¿no? Dos transmisiones. Déjame buscarlo aquí. ¿Cómo dos transmisiones? O sea, que el comandante no, que el comandante lo mostró, este es mi teléfono, en la televisión nacional. Ok, te entiendo. Sí. Tengo mi BlackBerry, tengo mi derecho a tener mi BlackBerry. Bueno, no, él tiene su derecho. Claro que lo tiene, no lo dudo. La distancia entre... Está incentivando a comprar... No, y también la distancia entre el discurso y la acción, ¿no? Que es lo que también hace también a una persona que mantenga el hilo en la construcción, bueno, hacia la vía que quiere ir, ¿no? Claro, ahora eso es falta de asesoría, ¿no? Simple, es lo que yo creo. Bueno, creo disculpe, sabemos quién es el asesor y bueno. Sí, okay. Sí, el hecho es que, bueno, aquí dice la página de Concafé, que el operador Movilnet ha emitido la orden de compra de 14,500 unidades de BlackBerry Storm 9550, 37,000 del BlackBerry Curve y 22,000 del BlackBerry Ball 9700. O sea, que las 2 millones de personas que nos están escuchando van a salir corriendo mañana para un centro de esos, ¿no? Ahora bien, si bien es verdad que puede existir casos particulares de personas que de repente necesiten comprar BlackBerry o empresas que necesiten comprar BlackBerry, a mí no me gusta ese celular para nada, pero bueno, puede existir el caso. El hecho es que Movilnet y también las otras operadoras tienen decenas de modelos de celulares, muchos de ellos no cuestan sino apenas 300,000 bolívares, que pueden utilizar Twitter perfectamente, ¿ok? Nosotros hicimos un trabajo de investigación, nos ayudaron varias personas en Twitter, varios compañeros, amigos nuestros en Twitter, bueno, Néstor, la ING, varios compañeros nos ayudaron y encontramos muchos modelos que, oye, por ejemplo, hay uno, el Huawei G6610. Cuesta apenas 350 bolívares fuerte. Yo lo he visto ya en varios lugares aquí en Caracas, ¿no? ¿Que eso corresponde a cuántos sueldos mínimos? Sería como que 0, ¿qué? Que creo que es la cuarta parte del sueldo mínimo. Ah, ok. Si no me equivoco, ¿no? La tercera, cuarta parte del sueldo mínimo, ¿no? Y la décima parte de lo que cuesta un BlackBerry. Tiene teclado QWERTY, o sea, físicamente es muy parecido a un BlackBerry y puede tener aplicaciones para tuitear. Cualquier celular que tenga Java, usted puede ir a cualquier operador, a cualquier agente autorizado, cualquier persona que usted conozca y que sea de confianza y le pregunte, mire, ¿qué celular tiene internet y tiene Java? Y si la persona, si el operador, si el agente de ese Movilnet o de esa empresa de celulares, una persona honesta, le va a mostrar mínimo 10 teléfonos celulares que cuestan muchas veces menos de 1,000,000 de bolívares, menos de 500,000 bolívares y pueden tuitear. Uno de esos es el Huawei G6610. Hay otro que es el Huawei U9105, cuesta un poquito más, 450, pero también es, bueno, es un poco difícil de conseguir, pero miren, lo llaman el clon del BlackBerry porque tiene incluso trackball, o sea, tiene la bolita esa muy parecida a la que tiene el BlackBerry. Viene con Java, con Google Maps, con Nimbus, que es un programita que le permite chatear por Google Tag, que tiene cámara de 2 megapíxeles, puede correr varias aplicaciones a la vez. Ya, un celular que tiene todo lo que tiene un BlackBerry, cuesta algo así como la séptima parte de lo que cuesta un BlackBerry, ¿okay? Encontramos también en otras operadoras, en Movistar, encontramos... hay que destacar algo, ¿no? Aquí no queremos hacerle propaganda a Movistar, entre otras cosas, porque esa es la empresa que más dinero le está sacando al BlackBerry. Mm. Ellos venden, por ejemplo, hablando de BlackBerry, ellos venden el BlackBerry Bolt. Lo venden a 2.150 bolívares si usted lo compra pospago. O sea, si usted lo afilia a su tarjeta de crédito. Si usted lo compra prepago, cuesta 4.500 bolívares fuerte. ¿Okay? O sea, estamos hablando de cómo... Además de todo, se convierte en un instrumento del capitalismo, en un instrumento de incentivarte a que tienes que tener tu tarjeta de crédito. Y una vez que la tienes, te meten unos planes bien feos donde tienes que pagar. Me dijeron que el plan más barato, me dijo el operador de Movistar que consulté, me dijo que el plan más barato para BlackBerry cuesta 100 mil bolívares mensuales. Dile la verdad, Brachi, que te deberías comprarte uno. Ay, está bien, me descubriste. Agrega a tu lista el teléfono ese que te trajo Cristóbal Colón, el tuyo, que también tiene Twitter. Y que... Y que es un perol de... Yo en 2005 me compré mi celular, un Nokia 6235. Me lo compré en 2005. Es un celular más feo que el Carrizo, es un celular común y corriente. Tiene un sonido de dinosaurio. Yo creyendo que esta cosa no tuiteaba, porque estamos... Acaban de escuchar mi celular, ¿no? Yo creyendo que esta cosa no tuiteaba, porque les repito, es un celular comprado en 2005, ¿no? Tiene internet. Me atreví a meterme en una página web de un programita que se llama Twim, que es software libre, por cierto, y me lo bajé y resulta que con ese programita puedo tuitear, ¿ok? Claro, el internet es un poco lento porque es un celular WAP. Hay varios estándares para lo que es las conexiones de los celulares a internet y bueno, es el estándar que estaba en boga en el año 2005, ¿no? Sin embargo, con él puedo tuitear perfectamente. Como es MobileNet, cuando estoy en el metro, estoy en un vagón del metro y estoy fastidiado, me pongo a ver ahí los tweets, me pongo a mandarle mensajes de cariño a María Corina 2010, a decirle, María Corina, por favor, termina de remover la basura, que los postes que lo dejaste lleno de tus feos afiches por allá por mi casa, por favor, María Corina, termina de remover eso. Y bueno, ese tipo de mensajes, o sea, lo puedo mandar con mi celular. Por eso quiero decirles a todas las personas, que creo que este es el primer consejo que debimos haberles dado, revisen sus celulares, porque muy probablemente con sus celulares actuales, con sus celulares que ustedes tienen ahorita, pueden tuitear. O con su computador, pues no se necesita celular para tuitear, ¿no? Movistar tiene varios modelos, lo que íbamos a decirles antes. Hay uno que se llama Alcatel OT800, cuesta 700 bolívares fuertes, es muy bueno. También tiene teclado QWERTY, o sea que es idéntico físicamente a un BlackBerry. Trae aplicaciones incluidas para Facebook, para Twitter, memoria SD, cámara de 2 megapíxeles, etc. Hay otro que se llama el LG Etna. Hay otro que se llama el... Hay otros modelos LG. Hay uno... Varios compañeros nos han dicho por Twitter que en el interior del país se pueden conseguir celulares con Android. Android es un sistema operativo libre que cuestan alrededor de 1.200, 1.500 bolívares fuertes. Hay que buscarlos. El HTC Magic. Los Sony Ericsson, la mayoría pueden utilizar Twitter. Cualquier celular que soporte Java y que tenga internet puede utilizar Twitter. E inclusive el Vergatario, que cuesta apenas 35 bolívares fuertes, si bien no tengo entendido que no soporta aplicaciones Java, sin embargo, estamos viendo en estos momentos en Venezolana de Televisión, el presidente Chávez está fajado leyendo su BlackBerry. Dale, a ver si pueden escuchar. Igualdad, ¿verdad? Así te digo yo, Alecita, en condiciones de igualdad, porque sin igualdad la libertad no es libertad. Sin igualdad, la libertad es tiranía de los poderosos contra los débiles. La libertad se convierte en una farsa en el mundo capitalista. ¿Son libres acaso los pobres? ¿Son libres acaso los que viven en la miseria? No, son esclavos. A ver, aquí hay otro. Elías, hola presidente, cierto que tiene mucho contacto, pero no sé si le llegó mi petición, porque no he tenido respuesta. Imagínate tú. Aquí dice otro, Larisa Candanga ayuda a Chávez. Ahora resulta que se puso de moda que hay gente que le pone Candanga también a su tweet. De repente aparece Cilia Candanga. Aquí dice Larisa Candanga. Está de moda el candanguismo. El candanguismo. Los diputados se pueden meter, diputado Candanga, candidato Candanga, conviértanse en diputados y candidatos Candanga. Candanga por el trabajo, por el estudio, ayuda a Darela, pensión del Seguro Social. Esto es más trabajo para mí, además de todo el que tengo, esto es más trabajo, ¿eh? Porque yo no puedo dejar de responder esto, entonces hoy he tomado una decisión. Está la avalancha de mensajes. Aquí tengo una estadística, miren. Total de mensajes archivados hasta las 3 de la tarde. Ahorita son más, porque cada minuto llegan 100. 53.968 mensajes. Wow. Te metiste conmigo, pajarito. Te metiste conmigo, pajarito. No, no, pero déjale el audio al presidente. 230.000 van hasta ahorita seguidores. Ajá. Mensajes seleccionados, tenemos 47.000 ahora. De estos 54.000 y pico mensajes ya, la mitad son de apoyo favorable, pues, desde el punto de vista político. Un 18,4% desfavorable. Hay gente que me insulta, que me dice no sé qué más. Bueno, alguno yo le digo, le echo un chiste. Ja, ja, ja, ta, ta. Yo lo que hago es reírme de eso. ¿Sí? Entonces, solicitud de ayuda, 13,20%. Y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Denuncias, 9,98%, hay que investigarlas todas y cada una. Comandante, yo le mandé una para que le meta ojo al software libre. En este momento hay 200 personas trabajando Chávez Candanga. ¿Cuántas personas? Chávez Candanga se está convirtiendo en una... No sé. Un centro de operaciones. Y he decidido crear, y así lo he anunciado ya, la misión Chávez Candanga, una misión nueva. ¡Bravo! Unas recomendaciones, ¿no? Muy importante, ¿eh? Miren, ahora fíjense ustedes, vean ustedes. Por eso es que cada uno de ustedes tiene que convertirse en un candanga. Tienen que andar recorriendo calle por calle. Y los gobernadores, y los alcaldes, y los líderes sociales, el partido. Porque yo me sigo consiguiendo por ahí cuando voy, una señora, Chávez, que me muero, que mi hijo. El otro día salió una señora con un niño sin brazo. Ay, Dios mío, ven acá, muchacha. Nació así. Bueno, ya lo mandamos para Cuba. Ese niño está en Cuba. Morales, está en Cuba el niño, ¿verdad? ¿Cuándo viene? Yo quiero verlo. Está en Cuba. Sí. Ya se lo mandé a Fidel. Te metiste conmigo, pajarito. Mira, yo creo que el presidente Chávez, vamos a estar claros, la oposición tuvo Twitter y los líderes de la oposición abrieron cuentas de Twitter desde hace tiempo, desde hace 6 meses, desde hace un año, yo creo que más. Pero ninguno de ellos había hecho lo que está haciendo el presidente Chávez. Es decir, la mayoría de ellos abrían las cuentas de Twitter, pero era para promocionarse, para decir, mira, mi gobierno tal cosa, mira no sé qué. La gente les escribía, muchos de ellos, como el señor alcalde Ledesma, Antonio Ledesma, jamás ni leían lo que les escribían y muchísimo menos respondían. También aquí tenemos un presidente. Y para seguir la línea de Globovisión y la misma línea de Washington, vilipendiando todo el trabajo que está haciendo la revolución, bueno, de una forma inclusive hasta sería irónica, ¿no? Sí. Muy irónica. Y recordemos también de dónde se disparan los usuarios de Twitter, ¿no? Uh-huh. ¿Se acuerdan la desestabilización que hubo en Irán por la utilización de esto? Ahí se disparan la cantidad de usuarios. Sí, durante las elecciones, ¿no? Durante las elecciones. Y fue una herramienta que el capitalismo intentó usar para desestabilizar, y fíjense cómo el socialismo revierte esta situación y da un contragolpe, ¿no? Bien importante. Estamos usando una herramienta de los gringos, una herramienta hecha para otro propósito, la estamos utilizando para cortar la distancia entre Chávez y su pueblo y para que él pueda ayudar a la gente. O sea, estamos hablando de un presidente que hoy envió más de 30 mensajes de tweets él mismo personalmente y que está armando un equipo para

Bueno, este, eso es un tema bastante discutido, ¿no? El problema de las transnacionales y cómo el software libre como este está inmerso, digamos, en bueno, el capitalismo sabemos que aprovecha de cualquier cosa, este, cualquier cosa que haga dinero, al no tener ningún tipo de valores, este, él lo aprovecha y lo explota, ¿no? Así es el capitalismo. Y así como el capitalismo te vende Marx, te vende el Che, te vende inclusive símbolos de la izquierda, símbolos de bueno, el socialismo y todo eso. Sí, justamente hubo una crítica hace poco a, que es, bueno, aquella discusión vieja, ¿no? Que sacaba Tascón en aquel momento, que decía que la IBM y que el software libre, porque él era capitalista, porque lo promocionaban las empresas transnacionales. Y bueno, eso es un error conceptual importante, ¿no? Que habría que aclarar. Entonces, por cierto, ojalá que Tascón se mejore pronto, ¿no? Sí, es verdad. Siempre. Está pasando por un momento bastante difícil. Pero, este, en todo caso, nosotros pensamos que bueno, que el software libre es un medio, ¿no? No necesariamente, no está determinado por cómo lo utilizan, ¿no? Sino cómo nosotros desde el socialismo, este, podemos utilizarlo, porque sus valores, sus políticas son las que nosotros podemos implementar en este socialismo, ¿no? En cambio, el otro tipo de software no es compatible con nuestro modelo, este, económico. Este, fíjate, Pablo, el software libre, bueno, para el capitalismo, es mero técnico, ¿no? Es la parte ya entre tecnócratas, entre tecnicismo. El socialismo y el software libre debería verse de una parte humana, de la parte aplicativa, de cómo eso beneficia realmente a la humanidad. Decía un camarada hace horas, en una reunión que tuve con tuvimos un lugar, bueno, llegamos a la conclusión de que, ¿cómo explicarlo? Sí, el software libre no... es como que todos los inventos que se ha hecho en la sociedad, ¿okay? no hacen al hombre feliz y no benefician al hombre. El hombre siempre sigue siendo la misma persona que se siente, bueno, vacío. O sea, todos esos inventos, todos esos desarrollos, toda esa tecnología ha hecho el mismo humano, sigue siendo el miserable que es, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿cómo el software libre podría hacer que la persona, o sea, oye, o sea, ¿cómo el software libre trabajaría en bien de la persona, o bien de las personas, en bien de las comunidades? No en bien de algo técnico, porque es algo técnico entre licenciamiento y la matemática, por decir algo, ¿no? O sea, yo considero que el valor más importante que tiene el software libre es la posibilidad de tener el conocimiento a la disposición, ¿no? Que en eso radica toda la cuestión. En el hecho de que el acceso al conocimiento sea democratizado, ¿no? Que es algo que, justamente lo que decíamos, mientras más exista la posibilidad de que un pueblo sea ignorante, más es directamente proporcional con la capacidad de dominación, ¿no? Entonces, el software libre, el valor principal que tiene es la de poder dar, la de poder abrir ese conocimiento y esa compartición de los saberes, ¿no? Que es clave para la evolución de la sociedad en conjunto, ¿no? O sea, una sociedad que quiere crecer como sociedad, que quiere crecer desde el punto de vista humano y social, no desde un punto de vista de unos pocos y hegemonizados, ¿no? Fíjense algo. Queremos recordar a las personas que nos escuchan y que de repente no están familiarizados con el término. Es aquel software que cumple con, nosotros lo habíamos definido anteriormente como el software ayaca, ¿no? Porque es el software que, al igual que las ayacas, conocemos las arepas y conocemos su receta, podemos modificarla, podemos personalizarla, tal como ha ocurrido con las ayacas, que existen ayacas distintas en diferentes partes del país, ¿no? Y podemos divulgar esa receta a otras personas, ¿no? Eso es lo que nosotros llamamos software libre, que se antepone mucho al software hecho por empresas transnacionales como Windows, como las empresas de las que podemos hablar hoy, como Oracle, etcétera, etcétera, que son software cerrados, software que no se puede ver cómo está hecho, no podemos ver si nos están espiando con él, no podemos mejorarlo y no podemos adaptarlo a las tecnologías venezolanas, ¿no? A las necesidades venezolanas, latinoamericanas y a las necesidades de nuestro pueblo. El asunto es que muchas veces mucho software libre es hecho por las comunidades, es hecho por muchachos como nosotros que trabajan en sus tiempos libres, de repente en las noches, por querer suplir una necesidad, se pueden hacer un software, ¿no? Pero muchas veces también lo hacen empresas pequeñas, empresas medianas. Han habido empresas como una que hizo un manejador de base de datos, o sea, el manejador de base de datos donde se almacenan datos, nóminas, cédulas de identidades, etcétera, que se llama MySQL. Lo compró otra empresa que se llama Sun Microsystems, empresa, estamos hablando de empresas gringas. Después, esa misma empresa que se llama Sun fue la que tomó, digamos, el desarrollo de OpenOffice. OpenOffice, quienes hayan, seguramente muchos sí lo conocen, es una software ofimática. Exactamente, un software de aplicaciones oficinas, es decir, el equivalente a Word, a Excel, a PowerPoint, pero en software libre y de muy buena calidad, ¿no? Ese software lo estaba llevando una empresa que se llamaba Sun Microsystems, que estaba llevando muchos otros proyectos de software libre. El problema es que durante los pasados meses la compró otra empresa de software privado, otra empresa, una transnacional del software comercial llamada Oracle, ¿no? Una empresa muy conocida desde los años 70, justamente por eso, porque es una empresa cerrada, una empresa que tiene su propio software y que muchos tienen miedo de que la intención de esa empresa sea cerrar estos proyectos de software libre, ¿no? Bueno, esa empresa Oracle es famosa por hegemonizar todo lo que es el tema de las bases de datos y, bueno, con eso controlar muchas cosas. Es la famosa suite de Oracle, realmente, los sistemas y los datos. Exacto. Oracle tiene un sistema de base de datos privado, comercial y cerrado, cuyas ventas han caído un poco porque al mismo tiempo esos sistemas de software libre, base de datos de software libre abierto, tan buenos o muy buenos como los que ellos hacen. Exacto, como es el caso de MySQL, y justamente Oracle, al comprar esa empresa Sun, se hizo del poder de MySQL, que es software libre. Sí, okay. Para los que entiendan, se hizo del copyright, a pesar de que software libre se hizo parte del copyright. Exacto. Varias personas que trabajan, que son pro software libre y que trabajaban en Sun Microsystems, han renunciado en las últimas semanas, entre ellas el creador de MySQL, el responsable de MySQL. No, Monty ya tenía más de un año fuera de... Cierto, pero ha mandado mensajes casi que desesperados a través de artículos, a través de la prensa, diciendo, por favor, ayúdeme a salvar a MySQL, porque él dice que él solo no puede, que se necesitan grandes esfuerzos para poder salvarlo, ¿no? Hay más o menos la misma interrogante con OpenOffice. También los creadores de Java, ellos sí renunciaron hace poco, Damián, si no me equivoco. Los creadores de Java, ellos sí renunciaron hace poco a Oracle también. Tengo entendido que más o menos por las mismas preocupaciones. Pablo, ¿qué nos puedes decir sobre todo eso? Claro, fíjate, una cosa importante ahí es que estas empresas como Oracle son empresas que ya se sabe qué es lo que van a hacer con eso, ¿no? Están comprando prácticamente una competencia que estaba en otro ámbito, que era MySQL, y el propósito fundamental de esto es ahogarla, destruirla y con esa compra asfixiarla de tal manera que ese proyecto se termine acabando, ¿no? Entonces, en el software libre hay una cosa maravillosa que pasa, ¿no? Que es lo mismo que pasó con lo que estaban comentando con OpenOffice. Fíjate, ahí está lo que se llama el fork. Cuando tú, digamos, cuando hay una comunidad abierta de software libre y alguien hace una amenaza, que ya lo hemos visto muchas veces, las empresas privadas hacen una amenaza de cerrar o de privatizar, digamos, ese conocimiento, se hace un fork, que es un desarrollo paralelo desde ese punto, desde el punto en que deciden, bueno, hasta aquí llegamos, pero el código en ese momento es de conocimiento de ambos. Unos lo cierran y los otros lo continúan libre. Entonces, así hemos visto muchos proyectos, ¿no? Como Joomla, ¿se acuerdan cuando era Mambo? Uh-huh. Que Mambo lo cerró y Joomla siguió siendo software libre. También lo vemos en la suite de OpenOffice con esto de Sun Microsystems. Uh-huh. Que por ejemplo, hay un fork que lo hacen incluso otros desarrolladores de otra empresa conocida, que hacen Go, se llama Go OpenOffice. ¿Quién lo hace? Eso lo hacen la empresa esta de... búscalo ahí, Damián. Yo también sé que hay otro fork que lo hizo IBM, que es el Lotus Info. Esa, ese es otro. Ese es Lotus Infinite, pero hay uno que es exactamente igual, además tiene muchísimo más compatibilidad con... Tú me hablas ayer de Oxygen, ¿no? Sí, Oxygen es otro, que es Oxygen Open Office, que es otro fork que sale, pero con algunas esto lo mejoras. Hace Nobel, el Go Open Office. Nobel. Es la gente de Nobel que ellos incluso le dan mucho más soporte, saca una versión de Open Office más eficiente que la de... Que la que está actualmente por Sun Microsystems, ¿no? Entonces, fíjate que este tipo de estos tipos de software que se pueden abrir, ¿no? Que es una cosa que el software libre permite, ¿no? Por lo menos que se salven los desarrollos que se están haciendo, ¿no? Porque existe la posibilidad de la apertura del conocimiento. Si no existiera el código fuente abierto y una licencia que permita reproducirla, estarían, por supuesto, cerrados. Por ejemplo, MySQL, Pablo, moriría en ese momento, claro, sin Pablo, salvación. ¿Sabes que hay algo que planteaba el creador de MySQL? Él ya sacó un fork, es decir, ya sacó una versión propia de MySQL que se llama MariaDB. Uh-huh. Sin embargo, él ha escrito muchos artículos pidiendo ayuda, diciendo que MySQL, al igual que OpenOffice y esos otros proyectos, son proyectos inmensos, que de repente no pueden ser mantenidos por una comunidad de desarrolladores voluntarios, sino que se necesitan en muchos casos desarrolladores pagos que los estén manteniendo. Claro, él lo hace, como decía Damián, hablábamos antes del programa, él lo hace de repente con un afán capitalista de que, bueno, necesito crear mi propia empresa para mantener este software y necesito 5 millones de dólares anuales para que necesito que alguien me los preste para mantenerlos, ¿no? Pero entonces es ahí donde de repente surge nuestra inquietud. Este no sería el momento ideal en que los estados socialistas, que también nos hemos beneficiado mucho del software libre, caso Venezuela, Ecuador, Brasil, etcétera, etcétera, de alguna forma buscáramos mantener, o sea, encargarnos nosotros de alguno de esos proyectos, pues, o sea, agarremos nosotros nuestro propio fork de nuestro propio Open Office, lo mantenemos, le pagamos a 10, 20 desarrolladores venezolanos, cubanos, entre todo, o sea, de varios países latinoamericanos y hacemos nuestro propio fork, porque y incluso poco a poco también empezamos a agarrar influencia en este mundo del software libre, porque muchas veces vemos lo que hablábamos también ayer, de que ellos muchas veces toman decisiones en cuanto a los estándares, los protocolos, etcétera, etcétera, sin tomarnos en cuenta. Es una reuniones entre empresarios capitalistas y ellos toman las decisiones y no nos toman en cuenta porque en realidad nosotros no estamos aportando mucho, ¿no? Claro. Yo creo que, bueno, y disculpa ahí, Pablo, al Ministerio de Ciencia y Tecnología, inclusive, en mi opinión personal, tiene fondos para innovación y desarrollo. Fondos que inclusive a veces quedan, y me disculpan, los que no estén de acuerdo con lo que voy a decir, llegan a diciembre y aún hay dinero ahí que se pudo haber aprovechado. Para desarrollar, innovar. Yo creo que las personas que están en dichos cargos, cabezas de esos cargos, deberían tener conciencia, o bueno, si están dirigidas, si ya tienen la conciencia dirigida, por favor, échenle pichón a un poco de desarrollos, y yo se lo comentaba a una persona, échenle pichón a esos desarrollos que quedan así, que el Estado necesita. O sea, el Estado necesita MySQL, imagínate que Oracle viene y cierre eso. OpenOffice es mucho más, que está en Canaima, inclusive. Fíjate, eso que tú planteas, Lugino, es esencial. O sea, yo creo que el Estado socialista tiene que apoyar estos tipos de desarrollo y tiene que apoyar a las comunidades de software libre financieramente. Lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que todavía estamos bajo una institucionalidad burguesa que fue educada bajo una academia burguesa y que no se logra comprender todavía que es posible, digamos, otro tipo de democratización de la tecnología y empoderamiento de las herramientas. O sea, un técnico que está a cargo de una institución y su responsabilidad es asignar un fondo a una herramienta, él tiene que tener controlado esa forma de realizarlo. Y entonces nosotros creemos con una mente más progresista de que tenemos que confiar en las comunidades y en el producto de la gente, ¿no? Que es algo nuevo que es la propuesta, ¿no? La propuesta que tú haces, que el Estado confíe en el poder comunal, en este caso, en los propios desarrolladores que trabajan en herramientas libres y les dé su apoyo como institución y como Estado. Sí, así es. Bueno, muchachos, creo que tenemos que irle dando fin al programa. Muchas gracias a Pablo Romero por estar aquí y acompañarnos a esta muchas hora. Gracias, Pablo. Casi que le pegan por venir para acá porque hermano. De verdad, oye, mírame, ojalá puedas estar presente. Sacrificarse para venir para acá y bueno, de verdad se lo Pablo se fue lo responsable, bueno, Pablo y su equipo fueron responsables de colocar acá en el Ministerio de la Cultura lo que es el sistema de telefonía digital, que es el que mantenemos acá, que es el que utilizamos aquí nosotros todos los días, ¿no? Un sistema que utiliza un software que se llama Asterisk, y ahorita hay otro software libre que está, Asterisk es software libre, ahorita hay otro software libre que también lo hacen, y eso es importantísimo, porque en la gran mayoría de los ministerios y entes públicos y también privados, lo que se usan son software, son cabinas centrales telefónicas especiales, dedicadas, que no sabemos cómo están hechas, no sabemos cómo están construidas. Muchas de ellas dependen de una, bueno, tienen que cumplir leyes estadounidenses, como la llamada Ley Calea y la llamada Ley Patriota, que los obligan a tener puertas traseras, bueno, puertas traseras de repente es un término complicado, el tener formas para permitir que el FBI y los organismos de inteligencia estadounidenses puedan espiar las llamadas telefónicas que se hacen dentro de esas centrales telefónicas y entre las centrales telefónicas, ¿no? El haber usado software libre es algo que ayuda a que este ministerio tenga las llamadas telefónicas mucho más protegidas de lo que podrían estar si se hubiera utilizado una de estas centrales Siemens o de esas marcas tan populares, ¿no? Y enlazarlas a otras direcciones, el costo baja mucho. Exactamente. Un ministerio o un ente que tenga muchas sucursales en el interior y que todas utilicen Asterisk y software libre, permite utilizar internet para comunicarlas entre todas, ¿no, Pablo? Correcto, correcto. Entonces, bueno, eso es algo que es importante, un trabajo importante que hizo Pablo. Inclusive, tengo entendido que ustedes utilizaron Wi-Fi para poder colocar una extensión extensiones telefónicas en una casa que no está directamente en este edificio, sino como 50 metros, y que no se podían taladrar las paredes para colocar claro, cables, ¿no? Una casa que es patrimonio y no se puede agredir, digamos, ese patrimonio con canalizaciones de diferentes tipos, como las telefónicas y electricidad. Entonces, bueno, la solución fue resolver ese servicio telefónico con telefonía inalámbrica a través de IP, y bueno, y eso funcionó y está funcionando, pues. Oye, excelente, Pablo. Bueno, nos vamos entonces, Damián. Claro, bueno, tenemos para cerrar la música de desde Uruguay, Cuarteto de Nos, Natural. Y bueno, muchas gracias, saludos a todos por allá. Saludos bueno, a todos, atentos a los anuncios del presidente Chávez y bueno, adelante. Pendiente, sigan candangueando. Tengo que estar tomado. Tengo que estar tomado.